oui maman. Bien c'est d'accord. Mi soy con mi cosua o nakamui, muerte natal. Mama, ti mama, ti mama, ti mama.

Motivo.

sabão, o sabão, para só, para o som, para só, para o som, para só.

Thank you.

Thank you. Genève. Yeah, Jean-Jacques, 5 sur 5.